mundo había arrancado con el nuevo disco del maliense, el africano Vieux Farka Touré, junto al israelí Dan Reichel, para el Touré Reichel Collective, el nuevo grupo de ambos, o por lo menos para este disco, un discazo editado por Kumbancha, uno de los grandes discos de World Music. Presentamos esa novedad, luego estuvimos hablando con Roger Alou, el director y pianista de la Orquesta Silencio, que se presenta el próximo viernes en el Almagro Tango Club, 21 a 30 horas. Y luego estuvimos escuchando mucha música de distintos lugares del mundo, hablando un poco sobre la nota que hicimos, el show que vio el amigo Camilo Díaz con los colombianos Dr. Crápula, presentando uno de los temas de su nuevo disco. También estuvimos escuchando la música de Tiken Jaffa Coli, algo de Juju y High Life nigeriano. Se está yendo a la famosísima orquesta senegalesa Baobab. Baobab es uno de los árboles más importantes en el continente africano. Orquesta Baobab junto a Ibrahim Ferrer y Youssou N'Dour, homenaje a Tontor Ferrer desde el disco Especialista en Todos los Estilos. Antena del Mundo, Paulita Prati, Vanina Papacena, Susana Gámez Segovia. Buenas tardes. Buenas tardes, Madrid. Buenas tardes. Camilo Díaz, Colombia. Buenas tardes. Alerta, Colombia. Y Ricardo Zubilivi en la conducción de este envío musical dominical que trata de acercar sonidos de todo el mundo, de aquí, de allá, de todas partes. Puede ser de la esquina, del barrio, de la ciudad, del país, del continente, de otros continentes, del mundo entero, del mundo en la tribu. ¡Desenfunden sus armas! ¡Ataquen! Prohibida. La tribu. Apagala. Okay. Instrucciones para dibujar en pocos pasos. Tome lápiz y papel. Dibuje un monte. Ahora una semilla sobre la tierra. Pinte una familia campesina. Haga una topadora encima. ¿Quién dibuja por vos? Espacio publicitario. Ya salió el número 13 de Revista Crisis. El fin del aburrimiento. Las series construyen nuevos rituales de consumo y complejos relatos sobre lo contemporáneo. Además, Filosofía Magnate, diálogo con Héctor Huergo, el alma de Clarín Rural. Y Turismo Sexual Carretera, un deporte popular con un creciente proxenetismo express. Revista Crisis. Conseguila en los kioscos. www.revistacrisis.com.ar. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Ponete en movimiento. Chiri, ropa con identidad, fábrica de indumentaria femenina, vestimenta creativa. Conocé nuestros locales. Medrano 587, esquina Corrientes. Chiri, Avenida San Martín, 2266. Paternal. www.chiri-delmedioropa.com.ar. Consultá por ventas mayoristas. ¡Chiri! Fin de espacio publicitario. Publicitario. 88.7. Poética del incompleto. La tribu, radio sin oyentes. Terrible. El vivo. Oh, vivo, hemos vuelto. Hemos vuelto a lo vivo desde la tribu. Muy buenas noches. Mariana Fernández Camacho. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, noches a todos y todas. Acá ya es buenas noches. Sí, te iba a decir. Buenas noches a todos y todas. Estamos en la tribu, hoy en vivo, emocionadas con un programa culturoso, relajado, pero muy interesante. Así que arranquemos. Muy buenas noches, Gisela Lancieri. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? A nosotros muy bien, ¿y a vos? Muy bien también. ¿Cómo llegaste? Porque nuestro problema con los domingos es el tema de la llegada a la, acá a la FM. A la radio llegué perfecto. A mi casa no tanto. ¡Apa! Pero bueno, acá estamos. ¿Cómo le va, señorita Zurraco? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Estoy indignada porque no puedo abrir el Facebook. No sé. Veo. Sí, quiero comentarles a todos que estamos... ¿Uno vivo sin Facebook? Claro. Ahora en cuanto... Nada, cuando venga el primer break voy a intentar meterme porque esto no puede ser. Programa número 71. Estoy viendo hace un rato de la niña, le decía, bueno, entonces el jueves, el domingo que viene es 72, le dijo. Entonces estamos esperando un 20 y pico de abril. Mi vida, mi semana funciona en términos de los programas de Mujeres al Derecho y al Revés. No, además feliz, un domingo increíble. Yo vine acá como renovada. Para mí estamos en verano. Yo vine del verano, vine de la bikini y todo. Ahora cerramos con Mujeres al Derecho y al Revés. Fantástico, un domingo... espectacular. Súper relax. Sí, divino. ¿Podemos decir así como muy claramente, muy lentamente, el número de teléfono que estamos en vivo? ¿Pueden llamarnos? Al 4864-0489 o al 4866-1095. Y hablando de llamadas, tenemos a alguien en línea a quien queremos saludar muy especialmente. Vanina Catalán, ¡feliz cumpleaños! Hola, muchachas. Estás en vivo para la tribu. Muchas gracias, qué sorpresa. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿vos? Bien, todo bien acá. ¿Disfrutando con tranquila. La tranquila? Sí, ya bajando el domingo, descansando, pensando en el lunes sin ganas, así que... Bueno, escuchamos. Pero no, bien, un día hermoso, así que... ¿Ustedes cómo están ahí? ¿Bien? Bien, muy bien. Teníamos ganas de saludarte a otra de las mujeres al derecho y al revés y que estuvieras con nosotras en el vivo. Muchas gracias. Qué lindo que volvieran al vivo. Me sorprendió cuando vi el cartel. Es por hoy nomás, ¿no? Hoy por hoy nomás. Bien. Solo bueno, por pero hoy, está dos bueno. Por uno, en el outlet, como le quieras decir. Está bueno. Recuerdo un 21 de abril, jueves, cumpleaños, un gran programa con la gallega... Con vida y con la señora, ay, sí. No me acuerdo el nombre, chicas. Sí, verdad, Mili Hernández. Con Mili Hernández. ¿Se acuerdan? Estuvo muy bueno. Muy bueno. Sí, muy copada, que hablaba mucho. Estábamos viendo, nos iba a comer choripán en la casa de Vanina y la señora estaba así como muy muy ansiosa. Bueno, ¿estás bien, Vani? ¿La pasaste lindo? Sí, la verdad que sí, con la familia, con el sobrino, tan bonito siempre. Con las amigas, los amigos, así que tranqui, domingueando. Bueno. Pero bien. Nos alegramos mucho, te mandamos un beso muy grande y como siempre acá esperándote. Bueno, muchas gracias. Las quiero mucho a las 3, a las 4 con Gise ahí. Bueno, ya nos veremos. Dale. Te mando te queremos un beso grande. Gracias por el llamado, las quiero, besote. Besos. Ahora sí, ¿seguimos? Vos estás tratando de entrar al Facebook y no hay manera. No, indignada. Totalmente indignada. Bueno, igual andábamos en los 600 y algo. Mirá, hasta hoy a la mañana, antes de que me fuera a tomar sol, íbamos a 600. Estoy re feliz. Es que estoy como... Me niego a que termine el verano yo. Sí. Entonces hoy estoy como muy feliz. Te echan wii, ¿viste? Hoy estuve feliz. Termina el miércoles, me parece, el veranito, ¿eh? Bueno, no importa. Bueno, yo estoy hoy feliz que me puse la malla. Estábamos en los 6... Les quiero contar algo. Nosotros grabamos habitualmente los programas el día jueves. Sí. Yo el día jueves me fijo cuántos me gusta teníamos. Sí. 602. Hoy me fijo cuántos me gusta teníamos. Tenemos 601. ¿Eh? O sea que alguien... No. Porque está anotado. Ustedes no lo pueden ver, pero si vos ves mi cuaderno... ¿Te 600... podés desgustar? ¿Cómo te podés desgustar? ¿Podés desgustarte? ¿Quién hizo la cosa? Alguien se desgustó de Mujeres al Derecho y al Revés. Y lo quiero denunciar públicamente. No. Se desgustó. Posible. O sea que hoy a la mañana... No nos estábamos avisa, en los 600. Si yo hubiera visto quién era el último... No, pero quizás te desgustó. Tiene que buchonear. Tiene que buchonear Facebook. Porque no, no sé. Todo. Alguien se desgustó y estábamos en los 601. Si yo ahora podría andar a Facebook, les podría contar cuando tenemos en este momento. Pero bueno, te puedo contar. 603 nos está diciendo. 603. Y Paula, muy buenas tardes, noches, muy Paula. Buenas tardes, noches, Paula. Bueno, entonces, ¿qué? Bueno, estamos 603. Entonces, se, ahora... Se equivocó, o sea, sí, se arrepintió, volvió a gustar. O no, o dos personas nuevas les gustó. Porque dijeron, voy en vivo. Estamos hablando del Facebook de Mujeres al Derecho y al Revés. Entras a Facebook, Mujeres al Derecho y al Revés, pones me gusta y estamos hablando de esto. Porque estamos en la campaña ya violenta por los 700 me gusta. Estamos ya, sí. Pero para, ponete una... Porque será 700. Hasta diciembre, no. Claro, ponete no. Ponete no, un plazo. No, no, ¿vos no. Vos habías dicho 600... Yo dije 600 ya, ya y pasó. Y no, yo creo que unos 700. ¿Cuándo? Me parece. ¿A junio? ¿Junio? No, muy abrupto me parece. Hasta no. Las vacaciones de invierno nos vamos changüí. Sí, en vacaciones de invierno te digo cómo venimos y te tiro cuando los 700. Necesito como tan, viste, un poco de sano. No, no, así abiertamente no me juego. No, no, yo juega callada, zurraco. Así que buscanos en Facebook Mujeres al Derecho y al Revés. Y si no, estoy con los números de Twitter. Claro. También estamos en los 54 seguidores. Muy bien. Seguidoras. Seguidores, seguidoras. Y pará, fin de año fácil, te tiro unos 100, 150. Ah, 150 también. Y si ya estamos... ¿Cuánto hace cuánto que tenemos Twitter? Dos meses y ya vamos... 54 seguidores, seguidoras, seguidores. A mí me asusta el Twitter, porque como todavía no lo manejamos tanto, me asusta, pero... Si nos querés buscar en Twitter, @mujeres_DYR. Estamos a pleno en Twitter. No, estamos con los medios de comunicación. ¿Qué más tenemos? Mail, y ¿no? Después tenemos mail, mujeresaldrechoyalrevés@gmail.com, que ahora que estamos en vivo, si querés escribirnos por Facebook, si Natalia logra conectarse, te vamos a leer, y si no, nos mandas un mail. Perfecto. Y si no nos podés escuchar hoy a vivo, vas a poder escuchar este programa nuevamente en nuestro blog, mujeresaldrechoyalrevés.blogspot.com. Y ahí ves fotos, links, todos los programas. Fotos, colgados. Hay que renovar un poco el stock de fotos. Sí. Estamos más lindas ahora. Estamos más lindas, estamos bronceadas, un par y estamos bronceadas. Un par, aclaro, porque acá el ala oeste de la mesa. No. Más que blanco ala. Mira, además dijo, estamos bronceadas. Tiró una mirada y dijo, algunas estaban bronceadas. Claro. No, hay que renovar stock de fotos, sí. Hay que renovar. Sí, sí. Sí, sí. Arrancamos, muchachos. Sí, vamos. Un programa de domingo en vivo. Sí, relájate y escuchanos. Sí, totalmente. Vamos a ti, goza. Goza. Va a ser bueno. Buenos Aires, yo te aviso. Estas son mis verdades, yo te aviso. Que no va a ser bueno Buenos Aires. Y no soy tuya, no soy cualquiera. Soy lo que quiero ser. Con estas caderas no soy tuya, no. No soy cualquiera, soy lo que quiero ser. Con estas caderas. Y no soy tuya, no soy cualquiera. Soy lo que quiero ser. Con estas caderas no soy tuya, no. No soy cualquiera, soy lo que quiero ser. Con estas caderas. Mami me dijo que le cueste quien lo quiera. Mami me dijo, tú eres la única nena. Mami me dijo que le cueste quien lo quiera. Y yo te digo a ti, jala mis caderas. Mami me dijo que le cueste quien lo quiera. Mami me dijo, tú eres la única nena. Mami me dijo que le cueste quien lo quiera. Y yo te digo a ti, jala, jala mis caderas. Jálame la tanga, jálame la tanga. Jálame la tanga, jálame la tanga. Jálame la tanga, jálame la tanga. Jálame la tanga, jálame la tanga. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. Jálame la tanga, ja. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Arranca la semana, toma nota, las mujeres te invitan. Che, pero pagas vos, ¿no? Segundo bloque de Mujeres al Derecho y al Revés, dedicado a Vani, en el día de su cumple, un himno a Mujeres al Derecho y al Revés, Jálame la Tanga, de Miss Bolivia. Genial, genial. Temón, temón para arrancar, pum para arriba. Y estamos en un programa raro, porque estabas escuchando el Mujeres te invita y vamos a hacer como un programa, más bien como dijo Mariana al principio, un programa más cultural. ¿Por qué dónde estuvieron el domingo pasado? El domingo pasado fuimos al Centro Cultural Tierra Violeta. Fui con Mariana y estuvimos viendo el documental Ella se lo buscó, de Susana Nieri. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito con ella, pero bueno, lo proyectaron a las 5 de la tarde. Ellas mismas contaron después que no esperaban tanta gente. Al final hubo un montonazo de gente, más que nada por el horario, era un domingo. Así que bueno, creo que saldó las expectativas que ellas tenían y por lo menos a mí... Me gustó mucho porque son esos documentales que no pasan inadvertidos por uno, ¿no? Uno lo ve y te puedes estar de acuerdo con algunas cosas o no, pero siempre te van a generar algo. Por lo menos a mí me generaron un montón de me movilizó, digamos. Interrogantes, ganas, bronca, qué sé yo, de todo. Y antes de hablar con Susana podemos comentar un poquitito que se basa en la historia de Iván, una historia real, sí, de violencia de género. Sí. Fue un hecho que comenzó en abril del año 2002. Ivana, una mujer que sufrió, bueno, de todo de parte de su marido Mario Garoglio. Ella vivía en Plotier, Río Negro. Y bueno, es una historia que se prolongó por muchos años. De hecho, la película, bueno, nos va a contar Susana, salió el año pasado, este año. Y... sí, el documental por lo menos está bueno porque aparte de hablar de la historia de Ivana, da como un marco. Sí, hablan distintos especialistas en el especialistas documental, no solo en la historia de Ivana. Claro, entonces bueno, está bien mezclado y todo, está muy bueno. No, y además, por lo que leía, no es la historia de Ivana que comienza con un problema de violencia de género. Ella hace una denuncia a su marido que intenta asesinarla. A él le dan 5 años con el atenuante de emoción violenta. Él después se fuga y ella le hace una denuncia por abuso sexual a sus dos hijas. Él vuelve cuando ya esa pena de la primer condena había caducado y ahí lo encarcelan con la terrible noticia que después leí que una vez que el documental está hecho, en el 2012 se suicida la hija mayor. Bueno, es uno de los datos que más por lo menos... provoca algo, ¿no? Cuando uno lo está mirando porque no sabe bien la historia y va viendo, es como que cada vez no puede creer lo que estás viendo. Empieza con bueno, con esta historia de ella del 2002, después la condena por el homicidio en tentativa. Como vos contaste, bueno, prescribe la pena, él regresa y pasa todo esto de la denuncia de ella por el abuso de sus hijas, dos hijas de ella y de él, ¿no? El imputado. Y bueno, y después la noticia esa terrible. Para seguir hablando, tenemos en comunicación en este momento a Susana Nieri, es la directora de Ella se lo buscó. Muy buenas noches, Susana. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Muchas gracias por atendernos. De nada. Bueno, estábamos haciendo un recorrido por la experiencia que vivimos el domingo pasado con la proyección de Ella se lo buscó, lo que nos generó un poco la historia de Ivana, de la peli, pero bueno, mejor que seguir hablando nosotras es hablar con vos. Sí, bueno, yo les agradezco mucho este espacio. No sé por dónde, no estuve escuchando la radio hasta este momento, por lo cual no sé qué es lo que estuvieron debatiendo, que estuvieron hablando, como para, no sé, para responderles. ¿Qué tal? Buenas noches, Susana, mi nombre es Natalia. Estábamos comentando un poco de qué se trató la película. Íbamos en realidad a arrancar por otro lado, pero al final arrancamos comentando un poco la historia de Ivana. Ajá. Y si querés comentarnos un poco vos, que nosotras lo leímos, ¿cómo llegás vos a la historia de Ivana y cómo llegás vos a este documental? Y yo llego a la historia de Ivana por las mujeres, por la agrupación La Revuelta de Neuquén, que es la agrupación de mujeres que la acompañó a Ivana, digamos, en todo este proceso de propio y personal que ella hace a partir del momento en que se anima a denunciar y todo lo que le pasa. Ella realmente tuvo la bendición, la suerte, digo yo, porque viste que a veces no sucede de encontrarse con una agrupación tan organizada y tan luchadora como son las revueltas allá, que la pudieron acompañar y bueno, y hacer todo lo que, digamos, y tomar su propia causa para sanar ella y para llevar adelante todo el proceso que siguió, porque la verdad es que primero casi pierde la vida en manos de Garoglio, pero después casi la pierde en manos del propio Estado, que realmente la dejó como abandonada, ¿no? Porque abandonada sola, que es un poco común lo que les pasa a las mujeres que pasan por esta situación. Entonces, yo llego a ella porque vuelvo a filmar después del toro, porque me empezó a interesar básicamente hablar de esto por los números, digamos, por la información que me llegaba. Yo estoy en un listing que es de RIMA, que es la Red Informativa de Mujeres de la Argentina, en donde, bueno, ahí más o menos vas teniendo como un paneo de los temas así que están que más como urgentes y más como que están como que se están poniendo al alcance de la gente. Y bueno, y el tema de la violencia de género, digamos, y los femicidios en particular, fue como que digo, bueno, esto me parece que hay que hablarlo, y empecé a investigar. Yo en ese momento vivía en Viedma, en Río Negro, y el primer acercamiento que tuve fue a un programa, al programa que tiene la provincia, que funciona en el Hospital Sati ahí en Viedma. Y fue muy, muy fuerte y muy bueno haber participado del programa, pero al momento en que yo quise tener el testimonio de alguna de las mujeres que estaban incluidas en el programa, ninguna de ellas se animaba a dar el testimonio. Entonces empecé un poco a ampliar el espectro, y ahí fue donde me comuniqué con Ruth Survirgen de La Revuelta, que me conocían por El Toro, porque habíamos proyectado El Toro allí en unas jornadas que ya habían organizado, y me cuentan de Ivana. Y a partir de ahí empieza la investigación ya como específicamente sobre su caso, y termino como de escribir el guión a partir de su caso, ¿no? Y tengo una pregunta, Susana. En una de las notas que te habían hecho, vos comentabas que había sido un rodaje con muy poca producción, que no había apoyo de ningún tipo. Ahora que al documental se lo está por declarar de interés por la Cámara de Diputados de la Nación, que el tema de violencia de género es un tema de agenda, ¿Ahora cómo vos sentís que hay otro tipo de apoyo, que hay otro tipo de apoyo a la difusión, a apoyar este tipo de proyectos? Nosotros cuando iniciamos, sí, la producción es una producción muy independiente. Yo conté en ese momento, tuve también la suerte de encontrar una productora que es la de Luis Rey en Neuquén, que se hizo cargo de la producción de la peli, digamos, en cuanto a conseguir, yo conseguí un apoyo, tuvimos algunos apoyos institucionales muy pequeños, pero bueno, que nos permitieron, igual que todo suma, viste, en el cuando no tenés nada, $5 es un montón, digamos, ¿no? Entonces, pudimos contar en ese momento con algunas instituciones que pudieron aportar un monto de dinero que nos permitió hacer la producción, y por eso también, de alguna manera, como siempre pasa con el cine, los modelos de producción también, uno tiene como que desarrollar lo que uno quiere decir en este caso con un modelo de producción, y también por eso fue diferente al Toro en ese sentido. Y hoy estamos más o menos parados en la misma situación, porque bueno, logramos terminarla con algunos acuerdos de productoras asociadas que pusieron la postproducción de sonido y la postproducción de imagen, y hoy estamos atrás de algunos fondos para ver si la podemos terminar definitivamente, porque lo que nos está pasando es que, por ejemplo, no tenemos la música pagada. Entonces, bueno, eso también es un inconveniente al momento de querer, digamos, poder editarla y poder hacer un estreno comercial, digamos, y que la película pueda liberarse de alguna manera, ¿no? No sé si hay mucho más apoyo. Yo, la verdad es que lo que vengo haciendo hasta ahora lo venimos haciendo porque, ya te digo, porque, bueno, en algunas provincias, como por ejemplo en La Pampa y en Río Negro, sí, los consejos de las mujeres en ambas provincias compraron los derechos de algunas exhibiciones. Entonces hemos hecho algunas exhibiciones en Río Negro y otras en La Pampa, y estamos viendo de avanzar también en Córdoba. Yo estoy trabajando con una organización de mujeres que se llama Acuarelas Mujeres en Movimiento, que estamos tratando también de meter un proyecto ahí en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero bueno, por ahora esto es lo que estamos teniendo. A nivel nacional, las veces que intenté con el Consejo Nacional de la Mujer, yo en lo personal no tuve suerte, digamos. Vamos a ver ahora si se presentó en Tierra Violeta, digamos que se usa, viste que de alguna manera pudimos hacer una nota en Canal 7, pudimos, Luciana Peque nos hizo una nota ahí en la Página 12, que vamos logrando algunas visibilizaciones, vamos a ver si hay algún resultado. La diputada que está presentando esto para ser declarado de interés por diputados pertenece a Río Negro, es Silvina García Larraburo, así que vamos a ver si se logra algo más. Por ahora estamos haciendo lo que vamos pudiendo, digamos, ¿no? Susana, y vos hacías mención al Toro, a tu anterior documental, que es El Toro por las Astas. ¿Querés comentarnos un poco, que también tuvo difusión a nivel nacional, y en qué temática te metiste en ese caso? Sí, El Toro es sobre embarazo no deseado, hace como un subrayado en el embarazo adolescente, puntualmente, ¿no? Es como bastante porción de la película se la llevan adolescentes, digamos, en sus relatos. Y fue más o menos de esta forma también que la visibilizamos, digamos. La diferencia es que sí, que El Toro tuvo un estreno comercial, y que luego la película se liberó. No logramos tampoco en su momento editarla en video, porque bueno, cuando las producciones son muy independientes, eso es costoso, digamos, ¿viste? O sea, no es tan sencillo hacer una edición de video, en el sentido de que vos podés conseguís que ABH compre los derechos, la edite y que pueda estar en todos los videoclubs, por decirte una forma, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en ese momento también fue, en 2006 y 2007, básicamente, el trabajo más fuerte que se hizo fue llevarla también así, presentarla en la mayor cantidad de lugares posible, consiguiendo siempre acuerdos con organizaciones de mujeres que contactaban organismos del Estado y conseguían los fondos para hacer las movidas. Hicimos un muy buen trabajo en Río Negro con una ONG del Alto Valle, más el Consejo de la Mujer, en donde dábamos talleres con la película. Pero bueno, yo qué sé yo, si vos me preguntás a mí, yo creo que es tanto el toro como esta, son materiales que tendrían que de alguna manera poder, por ejemplo, lo que nos pasó en Unquillo. En Unquillo la pudimos pasar. Unquillo es un pueblito muy chiquito en las sierras de Córdoba, y a través del área de políticas sociales del municipio, más el cine, que me conocían a mí también por el toro, armamos una movida con las escuelas, con tres escuelas secundarias, los quinto y los sexto años, ¿no? Fue muy fuerte lo que pasó, muy fuerte en la experiencia. Los chicos, los varones, salieron, nos enteramos después, por supuesto, en la repercusión, porque, bueno, viste, un pueblo chico, la gente luego se entera. Los varones salieron, no hablaban en el debate porque estaban todos con el llanto contenido. Entonces, lo que me parece que la película logra es esto, ¿no? Que sea como un llamado de atención emocional, emocional digo porque el final de la película es muy fuerte. Entonces, viste que siempre hablamos, los que estamos por ahí en el cine, en lo audiovisual, decimos, viste, si la película te toca y te pega en el corazón, pero que te permite a su vez no quedarte solo en la emocionalidad, sino pensar, bueno, es como se produce ahí un insight interesante para poder debatir, viste, para poder debatir luego, para que se produzca este debate tan necesario que tiene que ver con una estructura, con un modelo de sociedad que en el que estamos inmersos todos y todas, digamos, ¿no? Me parece que en ese sentido, si vos me preguntás cuál sería mi ideal es que ojalá pasara que algún organismo realmente se interese de verdad y no discursivamente en como lo marca la ley, porque la 26.485 indica que hay que hacer campañas de sensibilización, y lo pudiera tomar para eso. Yo, como productora y la productora de Luis, no podemos hacerlo porque no tenemos los recursos para hacerlo. Susana Nieri, muchísimas gracias por haber estado con nosotras acá en el piso de Mujeres al Derecho y al Revés. Felicitaciones, más aún sabiendo lo que cuesta, que está todo hecho a pulmón, que es puro compromiso militante. Fue un placer haber estado el domingo. Nos quedamos así, sentidas y reflexionando. Así que misión cumplida por este lado. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, porque siempre es importante que los medios acompañen. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos. Pasó por acá Susana Nieri desde Córdoba, directora y guionista del Toro por las Astas, y Ella se lo buscó. La Tribu, 88.7. Prohibido escuchar La Tribu. www.fmlatribu.com. Prohibida La Tribu. Espacio publicitario. Ponete en movimiento. Chiri, ropa con identidad. Fábrica de indumentaria femenina. Vestimenta creativa. Conocé nuestros locales. Almagro. Medrano 587, esquina Corrientes. Chiri, Avenida San Martín 2266. Paternal. www.chiri-delmedioropa.com.ar. Consultá por ventas mayoristas. Chiri. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y viviendas. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Hay tanta gente entusiasmada en todos lados. La Mar en Coche, lunes a viernes de 9 a 12, octava temporada. El proceso de elaboración de la cerveza Cosab comienza con una delicada selección de cebada y malta, que luego se utiliza... No te podemos contar cómo se hace la cerveza Cosab, pero sí invitarte al único lugar donde podés disfrutar. Pub Cervecería Cosab. Carlos Calvo 4199. Esquina José Mármol. Web pubcosab.com.ar. Pub Cervecería Cosab. Sabor, aroma y cuerpo de la cerveza. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresá en www.mininterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar. Presidencia de la Nación. La tribu imprime en gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Programa, radiografías, entrevista, León Gieco. Yo lo vivía de una forma inconsciente, porque el análisis lo puedes hacer ahora, que ya pasó, pero en ese momento es una cosa sumamente inconsciente. Parece como que todo tiene razón de ser. Yo estaba en cana, después salía, después trataba de cuidarme, y por eso después me censuraron las canciones del tercer disco. 88.7 La tribu. Apagala. Ah, okay. Oyentes, apaga la tribu y hace oyentes tu radio. Radio sin oyentes. Oh. La tribu. Oyentes. I want a Sunday kind of love. A love to last. It's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. Oh, yeah, yeah. I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. Friday or Saturday or nothing but Sunday. Volvemos, tercer bloque de Mujeres al Revés. Estábamos escuchando... Al derecho y al revés. ¿Qué dije yo? Mujeres al revés, no. Al derecho y al Estoy revés. Estoy muy mal. Hola, ¿qué tal? Hace 3 años hacemos un programa de perspectiva de género. Sos una de las conductoras del inicio. No sé, el fundadora de la idea. Y es, no que, es que me quedé pensando es en que, el es tema. Es que este es el tema dedicado y el cachondeo. Sí, ya, no, bueno, eso no lo dije yo. El tema se llama A Sunday Kind of Love, de Etta James, y se lo dedicamos a Pablo Favieri, que nos había seleccionado hermosos temas que por cuestiones técnicas no los pude mostrar. Entonces me encargué e intenté, a ver, no sé, seguir su legado. Estás colorada. Estás bueno, como colorada. Nada, Pablo, esto es para vos, nada más. ¡Ay, esto es para vos! No, no, hubo mucha dulzura ahí. No sé, Paula, vos encargate acá a ver si vas a hacer alguna escena de celos, algo que te corresponda, no sé. Nosotros acá vos sabés que no tenemos ninguna limitaciones con respecto al ejercicio de las sexualidades diversas. Así que podés comunicarte con nosotras al 4864-0489, al 4866-1095. Podés llamarnos por teléfono para salir en este vivo especial de Mujeres al Derecho y al Revés. Y si tenés vergüenza, si no te gusta, si querés así hacerlo más solapadamente, podés hacerlo a través de Facebook, Mujeres al Derecho y al Revés, así como suena. Y ponés tu me gusta, estamos en los 603. Marchamos violentamente hacia los 700. También podés ubicarnos en nuestro mail, mujeresalderechoyalrevés@gmail.com. Y como íbamos adelantando a través de nuestros medios de comunicación, a través del Facebook, seguimos con el Mujeres Te Invita, en este programa casi dedicado a Natalia, que siempre quedan como esos escasos minutos del final para las Mujeres Te Invita. Hoy tenemos un programa dedicado a eso. Hace un rato hablábamos de Ella se lo buscó y te invitamos a que las busques, a que las veas, a que sigamos en esto de apoyar y difundir el cine independiente y el cine con perspectiva de géneros. Y ahora vamos a seguir con una pata distinta, una invitación de capacitación para géneros y educación popular. Inicia el 4 de mayo en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y para hablar de esto está conectada Paula Cruz. Muy buenas tardes, noches, Paula Cruz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas. ¿Qué tal? Julia, te habla Paula. Bueno, tenemos acá la convocatoria de Géneros y Educación Popular. 6 encuentros, se inicia el 4 de mayo. Un cuerpo docente que promete: Claudia Corol, Liliana Morales, Lona Berkins, Elsa Schwarzman. Contanos un poquito más. Bueno, esta capacitación, que como ustedes decían, Géneros y Educación Popular, está enmarcada en un voluntariado que se presentó dentro de la Universidad de General Sarmiento. El voluntariado es una herramienta que tiene la universidad para articular con la comunidad, con distintas temáticas de interés social. Y la propuesta, entonces, dentro de este voluntariado consta de 2 etapas. Una, que es la de esta capacitación misma, que va a recorrer diferentes ejes: el tema del patriarcado y el capitalismo, las violencias, las sexualidades, el derecho a decidir, el trabajo, y un último encuentro que va a trabajar con metodología de educación popular para colaborar en la planificación de talleres territoriales, justamente para entrar en la segunda etapa que tiene el voluntariado, que se va a hacer en la segunda parte del año, y que tiene que ver con llevar todos estos debates, todas estas reflexiones, y a los territorios, a organizaciones sociales, a escuelas, a instituciones, que algunas de ellas están propuestas por el equipo del voluntariado. Hay algunos espacios donde ya estuvimos hablando y que hay interés en realizar los talleres, y otros van a poder proponer los mismos participantes de esta formación. De manera que, bueno, el objetivo principal, además de generar un espacio de reflexión y de capacitación, pero con perspectiva de educación popular, o sea, con también abriendo este espacio de la universidad, pero convocando no solo a estudiantes universitarios, sino también a integrantes de organizaciones sociales, trabajadores de la salud, a docentes, que muchas veces se plantean la falta de herramientas para trabajar cuestiones de género en los ámbitos donde se encuentran. Bueno, proponerles que participen de esta propuesta de formación y que podamos llevar después, multiplicar esta experiencia en distintos ámbitos, y bueno, digamos, llevar la discusión del género a los distintos ámbitos donde los participantes estén insertos, o ámbitos, como yo decía al principio, que se van a proponer desde el mismo voluntariado. Es bastante extensa la lista de las organizaciones que invitan y adhieren a este voluntariado. La verdad que, bueno, quería que me comentes un poco cómo fue esta organización con tantas organizaciones dentro, ¿no? Que a veces es todo un desafío la construcción colectiva. Sí, en realidad el proyecto en sí surge de una agrupación de la universidad, que es la agrupación José Martí, y a partir de esto se empieza a abrir la convocatoria a las organizaciones que por ahí adherimos, en este caso yo desde Conurbanas estamos adhiriendo y participando de esta convocatoria, organizaciones que participan con proponiendo docentes, como Pañuelos en Rebeldía, la campaña nacional por el derecho al aborto, bueno, Elsa Schwarzman va a estar en su representación dentro de la formación. Está una experiencia que se está dando en Trelew, que es muy interesante, que es la Cátedra Abierta de Género, que está vinculada a MIR, al Movimiento Izquierda Revolucionaria, y que ya viene trabajando dentro de una universidad, un espacio permanente de reflexión con el tema de género. Y bueno, de la mano de esto, varias agrupaciones y organizaciones estudiantiles fueron adhiriendo, y también tenemos como bueno caso como el Culebrón Timbal, que es una organización social del territorio que está en Cuartel Quinto, que también está adhiriendo. Y en realidad está abierto, ahora estamos recibiendo como un montón de mails de organizaciones que tienen interés en que bueno sus integrantes participen de la formación, y que está abierta la posibilidad de que después lo desarrollemos en esas organizaciones, con lo cual por ahí hasta es, digamos, un poco hay un equipo que lleva adelante como esta iniciativa, que bueno, hicimos el contacto con todas las organizaciones y los docentes que van a participar, pero está abierto a que el proyecto como arranque ahora y siga sumando adhesiones y que se multiplique. Por ejemplo, de Zona Sur, de La Plata, nos llegaban mails que decíamos, bueno, los Polvorines, que es donde queda la Universidad General de Sarmiento, les queda un poquito lejos, así que también estamos teniendo conversaciones con organizaciones de Zona Sur, como para poder también en la segunda parte del año que esta propuesta se replique. Paula, recién hablabas de Cuartel Quinto y alguna morenense hay por acá, y sabemos que eso tiene que ver con Moreno, y hablabas de la lejanía o de la ubicación de los Polvorines, y nada, pensábamos y lo charlábamos con vos de la producción, el desafío de pensar en capacitaciones en universidades que están en el conurbano, que están en lugares más alejados, cuando muchas veces lo que sucede es esta centralización y superpoblación en la capital. Sí, eso nos parece recontra interesante, y en este caso la Universidad General Sarmiento tiene bastante trayectoria de articulación con el territorio, con las organizaciones comunitarias, sociales que hay en la zona. Por eso, desde ya, bienvenidas todas las personas desde que se banquen el viaje, porque hay que estar, bueno, de 9:30 a 1:30 de la tarde los sábados a partir del 4 de mayo allá, pero también lo importante de que las mismas personas que están en el territorio adquieran estas herramientas y las puedan llevar a cada organización, que la universidad sea un ámbito que abra el espacio también para compartir saberes, porque no es casual que en este caso, bueno, la perspectiva desde la cual encaramos esta formación es la educación popular, saliendo de esta idea de que la universidad es la que tiene que capacitar o que viene con esta lógica un poco centralista que comentaban ustedes. Pero digo, es un espacio también de encuentro y donde pueden recuperarse y articularse un montón de saberes que circulan en el territorio y de experiencias concretas. La situación, digamos, del género, las desigualdades de género se viven palpablemente en los territorios, con lo cual es importante que las capacitaciones y las herramientas que se brinden tengan que ver, que puedan dar una respuesta. Por eso no nos parece recontra importante que esta parte, si bien se puede participar de la formación solamente, nos parece importante que quienes participen de la formación se involucren, se motiven a también después llegar a organizaciones, a instituciones, y sobre todo pensando en esto, en pensar metodología, en forma de transmitir, porque muchas veces con la cuestión de género lo que pasa es que hay una reflexión, una indignación, algo dando vueltas, pero nos encontramos con algunas limitaciones a la hora de compartir, de trabajar esto, enfrentando todos los prejuicios que surgen en los contextos donde estamos laburando. Entonces, esta cuestión de ir encontrando metodologías, formas de trabajo que hagan que esto pueda llegar y que pueda generar preguntas y cuestionar y romper los estereotipos que en términos de géneros tenemos tan arraigados, nos parece un desafío más que interesante. Paula, ¿querés por último pasarnos los datos de contacto entonces para la inscripción? Bueno, perfecto. El mail al que hay que escribir para poder inscribirse es voluntariadodegeneros@gmail.com. Y hay también un Facebook que es Voluntariado de Géneros, a través del cual pueden informarse y contactarse, pero bueno, las inscripciones se están tomando en el mail. Es importante señalar que sí, va a haber certificados de asistencia que emite la universidad, así que por eso es importante que las personas que quieran participar de toda la propuesta y que les interese también recibir la certificación, manden un mail hasta el 29 de abril, pudimos extender unos días la inscripción para poder completar una ficha que les vamos a estar mandando. Muchísimas gracias, Paula Cruz, por esta comunicación. Entonces, quedan todos y todas invitadas a participar de la capacitación de géneros y educación popular a partir del 4 de mayo en Los Polvorines. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundirlo. Seguimos. There I go. Pretty baby, you are the soul. Snaps my control. Such a funny thing, but every time you're near me, I never can behave. You give me the smile and then I'm wrapped up in your magic. There's music all around me. Crazy music, music that keeps calling me so. Very close to you, turns me your slave. Come to me, any little thing you want to. Anything, baby, just let me get next to you. So am I insane or do I really see heaven in your eyes? Bright as stars that shine up above you in the clear blue skies. How are we about to just can't live my life without you, baby? Come here, don't have no fear. I'm really feeling in the mood for love. So tell me why I stop to think about this weather, my dear. This little dream might fade away. There I go talking out of my head again. Baby, won't you come and put our two hearts together? That would make me strong and brave. Oh, when we are one. Bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Se nos pasó volando el vivo. Terrible. Terrible el vivo. Estábamos escuchando Moody's Mood for Love de Amy Winehouse. También me encanta. Bueno, y ahora vamos a hablar con nuestra amiga Alba, pero antes de eso queremos contarte que nos están retransmitiendo por la red Nosotras en el Mundo, www.rednosotrasenelmundo.org, que siempre nos olvidamos de decirlo al principio del programa, pero también pueden escuchar nuestro programa por ahí por la web. Y ya estamos en el... Alba, ¿estás ahí del otro lado? Alba. Hola. Hola. Bueno, sigamos, la vuelvo a buscar, sigamos. No, estoy escuchando algo de Trayo. Hola, hola. Ahí está. ¿Qué dicen, queridas? ¿Cómo andan? Buenas noches. Estamos estamos muy bien, pero muy mal de tiempo. Y hoy tenemos ganas de que salga hasta el saludo final. Así que arrancamos con todo, así nos contás tus hermosas novedades. Fabuloso, porque este miércoles próximo, 24 de abril a las 17 horas, se presenta la exposición Todas las Mujeres Presentes en el predio del Espacio para la Memoria, es decir, en la ex ESMA. Bueno, la propuesta esta va a sintetizar dos cuestiones fundamentales en la lucha contra la trata de personas hoy en Argentina. Por un lado, está el 11º aniversario por la desaparición de Marita Verón, donde junto a ella se retratan imágenes de otras 10 mujeres y niñas que están desaparecidas hoy en Argentina. En todas ellas está presente la sospecha de que se trata de una desaparición por trata, y eso lo dicen las personas que las buscan y las que las quieren. Es decir, que además la exposición va a recorrer los casos más conocidos por toda la sociedad, el de Florencia Penache, el de Fernandita Aguirre, Andrea López y Marita Verón, y también casos históricos y menos conocidos, pero que es necesario conocer, como el de Natalia Ciccioli del año 94, el de Dora Ariel del 2001, el de Peli Mercado del 2005, y las más actuales como el de Joana Chacón, Soledad Olivera, Agostina Soric y Marcela Mamani. También la propuesta es hacer un cruce, que es el cruce con la justicia, porque no basta saber que estas mujeres se encuentran desaparecidas, sino también qué acciones están realizando o qué acción está realizando la justicia para encontrarlas. Y allí, lamentablemente, nos topamos con una realidad un poco más cruel, porque a pesar de los indicios, a pesar del incansable trabajo de sus familiares y amigas que dicen que no se fueron voluntariamente, que no lo harían, que dejaron las cosas allí, que se fueron en ojotas, que dejaron sus documentos, sus hijos, el lavarropa prendido, bueno, a pesar de todos esos indicios, las causas están sospechadas, están sin avances, con desinterés, y como ocurren muchas veces, las causas por búsqueda de paradero no tienen ni fotografía. Así que bueno, es un momento de encuentro con estas familias y la verdad es que me parece hacer llegar la invitación para que todas y todos podamos acercarnos a este espacio de derechos humanos hoy por hoy para poder trabajar y reflexionar acerca de este delito que debemos erradicar en Argentina. Alba, lo interesante de hablar de trata de nuestras desaparecidas, especialmente hablar ahí adentro, ¿no? Hablar en el ícono de la desaparición. Sí, el espacio es absolutamente estimulante en esto, en el sentido de que efectivamente es repensar el mismo lugar, el lugar donde efectivamente tantos compañeros y compañeras desaparecieron, donde efectivamente la figura de la desaparición forzada, la tortura, está asociada, pero que también hoy, pensado en un organismo de derechos humanos, permite repensar cuáles son las políticas de memoria y, en este sentido, las políticas actuales de los derechos humanos. Es fundamental poder tener un pensamiento y una reflexión en ese espacio que es hoy los derechos humanos y los más fundamentales. Alba, entonces repítinos, ¿esto es el miércoles que viene? Miércoles 24 a las 17 horas en el Espacio para la Memoria, en el, es decir, en Avenida Libertador 8151. ¿Se extiende la muestra o es solo ese día la actividad? Bueno, escuchar, pero bueno, creo que la invitación queda hecha, ¿verdad? Sí, tenemos dos. Es invitación para este miércoles 24 en el Espacio de la Memoria. Vamos a seguir hablando con Alba en el próximo programa y nos contará bien acerca. Y seguiremos difundiendo por Facebook también. Gracias, Alba, como siempre, por estar. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo enorme y buenísima la música. Un besote. Gracias. Besos, querida. Bueno, nos vamos al son de Madonna, también para Alba, nos vamos pum para arriba, se para saca todo, que viene. Escucho esta música y ya me estoy yendo a bailar para terminar este domingo hermoso, bien pum para arriba. Gracias por estar, lindo estuvo. Programa descontracturado hoy, ¿no? Y en vivo. Nos vamos. Nos vemos hasta el próximo domingo. Like